Salmo 29, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 29, Salmo de David. Dad a Jehová, oh hijos de fuertes, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas. Hizo tronar el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano, e hízolos saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas, y desnudará las breñas, y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio, y asentóse Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Salmo de David. Fin del Salmo 29. Narrado por Claudia Barrett, vocical.com.